me provoca, el sitio sé que le toca, quiero con ella bailar. Para implorar que la quiero, que por ella desespero, ya no importa otra cosa, de ella estoy enamorado. Ella con su cuerpo me hace delirar, convirtiéndose en la reina del lugar. Cuando baila, pasa a mi lado y me provoca, me sonríe, me mira y me toca, con ella quiero bailar. We'll be right back.